Good morning, Rigwards. This is again not a test. This is live, definitely. En directo de la cocina, una emisión solitaria hoy. Solitaria no es la verdad. Yo puedo ver un Federico de aquí en el lado de los calabazos. También yo tengo el Nini aquí y gatitos. Y sin cápsulas, sin visitantes discretos o no discretos. Entonces vamos a buscar inspiración. Yo he trovado inspiración del lado musical con nuestra artista de ayer, la Marianne Dissart, porque ha trabajado con un otro grupo también de Tucson, Arizona. Y eso me gusta mucho de caminar un poco en el mundo de la música libre y de descubrir vía un artista o un grupo otros y mirar un poco cómo trabajan juntos y todo eso. Entonces el grupo se llama Caléxico. Yo creo que es una combinación de California y México. Y la primera canción se llama Inspiración. Es que buscamos. Yo canto de mi corazón. Amigo, me inspiras mis pasos. Me voy por el mundo conociendo varias gente, pero nunca hay una persona como tú. ¿Qué pensarás de mí? Pero hoy es muy tarde para decirte que soy cambiado. Me puede, me duele que ya no estás ya aquí. Ya es muy tarde para decirte que soy. Radio Regua. Parín. Y somos de vuelta aquí. Yo he trovado inspiración con el título del álbum que escuchamos hoy de Kalejiko, porque se llama Live in Nuremberg 2009. Nuremberg, la ciudad en Alemania que está conocida por su mercado de Navidad, conocido más o menos en todo el mundo con sus pequeñas cabañas y todo eso, que yo creo que ese año no va a ser, al menos no como conocemos ese mercado de la Navidad. Y también Nuremberg es conocido en la historia para las proceduras judiciales después de la Segunda Guerra Mundial contra los responsables o unos de los responsables. No todo está claro en esa historia, pero yo pienso que nos dirigimos en una época del mundo y vamos a ver una otra vez grandes proceduras contra los responsables, y de eso vamos a hablar en un ratito, que puede ser una perspectiva muy positiva de que vivimos en el mundo. Ahora vamos un poco a hablar del grupo de hoy, Kalejiko, que entonces son de Arizona. Tienen ya 9 álbums de estudio en su producción. Se llaman Impredictibles, totalmente impredictibles, y en gran parte sus producciones se hacen en una casa en la California del Norte. Y tienen ahí un estudio a casa que llaman Panoramic House, la casa panorámica, porque de ahí pueden ver todo que es alrededor. Y ¿qué podemos decir más de ellos? Son en su página web, que es casadekalejiko.com. En la sección About hay mucha información sobre los álbums, demasiado para nuestra emisión, pero si tú quieres saber más de ese grupo que escuchamos hoy, Kalejiko, puedes visitar casadekalejiko.com y puedes trovar su música, información sobre los artistas y mucha información cómo producen su música. Para mí va a ser de introducir los nombres de los músicos, que son Joey Burns, John Convertino, Martin Wenck, Jacob Valenzuela, Sergio Mendoza, Jairo Zavala Ruiz y Scott Kohlberg. Y con eso vamos a escuchar una otra canción de ellos que se llama Two Silver Trees, 2 árboles de plata. Disfruta. Thank you. father signing the papers for two silver trees. Two silver trees. Two ones in need. Two silver trees. Burn, she's on her. També. Ok. Una cosa de los meses pasados es que he llegado cuando han empezado con la tontería de mascarillas en Alemania, un comentario de una mujer de Alemania que escribió: "Puh, es duro en las calles a ver todo eso, es pesante". Pero escribí que ella es una experta a trovar siempre la perspectiva positiva, y entonces escribí que para ella ha trovado la perspectiva positiva es que ahora es muy fácil a reconocer los tontos en la calle. Y, wow, ok, es un poco drástico y duro, pero es que escribí esa mujer, y un poco puede ser que es eso. Hoy, un poco más elaborado, yo he recibido un extracto de un hombre que se llama Traugott Ikaroth, un alemán, y su nombre es muy interesante porque Traugott es, son dos palabras alemanes. Trau está confía. Y Gott es Dios, confía en Dios, Ikaroth, entonces, escribe en alemán, yo voy a traducir, vamos a ver cómo funciona. Eso que llaman la pandemia hace que todo está visible. Hace que puedes observar la tontería y no necesitas gafas. Mostra quién está abajo de hipnosis. Mostra quién son los buenos médicos y quién son los charlatanos. Mostra quién son los fascistas y quién no. Mostra el carácter de todos los humanos. Mostra las cadenas. Mostra qué periodista está interesado en la verdad y quién está un escritor pagado en el servicio de Satán. Mostra qué jueces son interesados en el derecho y quién son los otros. Mostra corrupción. Hace o tira una luz en dirección de la policía. ¿Quién está un tirán? ¿Quién está empático? Mostra también denunciantes y quién son los humanos que quieren ayudar a otros. Mostro que existen poderes espirituales que pueden se manifestar, que llaman pandemia, tira una luz en dirección de todo que existe. Obliga a una decisión. Yo soy del lado de la mentira o del lado de la verdad. ¿Qué es basura? ¿Qué son valores? Y podemos esperar muchas, muchas revelaciones sorprendentes. Son verdades históricas que se muestran. Y eso va a continuar. Al final de ese proceso de transformación, vamos a tener una imagen del mundo totalmente nueva. Eso es el extracto. Me gusta mucho esa perspectiva. Y con eso yo veo un poco la conexión con Nuremberg. Sí, ok. Fractured Air. Calejico. Thank you so much for coming out tonight, member. Can I get a what? Can I get a who? Can I get a why? Can I get a what? From the Delta to the plain, storms crashing down again. And devils hiding in the house and angels in the rain. The cold beaded leathers swinging on the wire, switching on and off the breakers on a night like this. No one should be alone in the fresh fire, like a disrespect. All the wild searchlight, reconcile, cut the losses in a run, run. Cut the losses in a run, run. We're clinging to the rooftops, losing track of days. Devils still in the attic and angels in the rain. My dumbest dial number. Now the telephone died. Lost you in the dark days and never heard back. Dropping out of the night, thinking like a stone in the fresh air of this fire. Like a distressed slave, all the while search light reconciled, cause the love is in run, run, run, run, Dragon days, devils still in the attic, and angels in the red. Must have missed out the number, now the radio died. Lost you in the darkness, never heard back. Dropping out of the night, singing like a soul. Fractured in this fire. Like a distressed player, all the while search light reconciled, cause the noise is in red. Cause the noise is in red. No, no, no chus, no chus. Dejamos aquí un rato más y hablamos un poco más de cosas interesantes y simples, de verdad, que son que no necesitamos ser expertos para saber o nos hacer nuestra propia opinión de cosas que pasan en el mundo. Nos dicen que todo es muy, muy complicado y que no entendemos nada, pero a la base las cosas son simples. ¿Por qué? ¿Qué es simple? Una cosa simple es que con esa cosa que pasa en el mundo, dicen que es un virus. Existía un científico alemán, Robert Koch, y ha desarrollado los postulatos, yo imaginé que se llaman así, Kochsche Postulate, postulatos de Koch. El importante a saber es que para decir que algo, un microbio, un virus, una bacteria, está responsable para una enfermedad. Tú necesitas aislar la cosa que tú piensas que es la causa de la enfermedad. Tú necesitas crecer eso en el laboratorio, introducir en un organismo sano, y si ese organismo sano muestra la enfermedad que tú esperabas, es muy probable que tienes razón, que tienes el culpable. Nunca la cosa que dicen que está responsable para que pasa en el mundo está aislado. Nunca. ¿Qué ha pasado? Tenían unos casos en China. Unos científicos han desarrollado un modelo en el ordenador de que piensan que es la causa, pero en la realidad, biológicamente, nunca estaba aislado. No tienen una confirmación que tienen razón con su modelo. Y han enviado ese modelo en Alemania al Hospital Charité a Berlín, a un profesor Drosten. Vamos a escuchar más de él, yo creo, en el tiempo a venir. Y esa persona ha desarrollado un test PCR. Ese test es la base de todos los otros que corren en el mundo. Entonces, para entender que hay algo en todo ese cuento que no tiene razón, no necesitamos años y años de estudios. No, son cosas que con razón te informar de lados diferentes, puedes hacer una opinión propia. Y yo creo que tú vas a ser más cerca de la verdad que las cosas en el mundo que corren en nuestros días, que se llaman periodistas. Ok, suficiente con el lado negro, salemos de eso. Mañana yo creo que dicen que Mercurio va a salir de su retrógrado y Chamain es detrás y todo eso, esa luna plena muy intensa de Taurus, y esperamos que vamos en un tiempo más suave con revelaciones dolorosas, pero con una vista de un futuro para nosotros humanístico y no eugénico. Y con esto voy a acabar y decir que es importante que nos informamos, que sabemos qué pasa y todo eso, pero también es muy importante de salir de su mundo para crear el nuestro. Si dejamos siempre en las informaciones, en las predicciones del futuro y todo eso, no imaginemos nuestra visión, no desarrollamos nuestra visión y dejamos poder a la otra. Otra canción, Red Blooms, Flores Rojas. Flores Rojas es algo para gente en uniformes a recordar de su historia, del país vecino, Portugal. Esa dictadura, sí, yo creo que se tenía en sus piernas 70 años o algo como eso, si yo recuerdo. Pero es venido un momento cuando decían, no tiramos nuestro propio pueblo. snow, black and frostbitten nights, blood curling on it dry. Lion statues gold and white, migrants from museums losing all the fear of night. The sunrise is our light. Radio Rejuá. La Teba Radio. Y de vuelta aquí en el estudio cocina. Somos bien aquí, tranquilo. Un día de descansar porque teníamos muchas palabras de cocina en los últimos días. Muchas palabras. Buenas palabras, palabras de esperanza, palabras de visiones del futuro. Otro mundo es posible. Un mundo donde quepan todos los mundos. Yo creo que muchos de vosotros conocen esas palabras de la cocina. ¿Verdad? Es posible. los otros con ojos cerrados. Muchas veces dicen, no, pero no es posible un mentira así grande, que todo el mundo, todos los países. Ah, no son todos los países, pero no nos hablan de los otros países. El presidente de Burundi no estaba de acuerdo con todo eso. Decía, no, eso es una cosa del oeste. Ha tirado los empleados de la OMS de su país. Se decía que África es un lugar peligroso, pero no jugamos a ese juego. Pero tenía una crisis cardíaca y esta muerte. Su conseguidor es del otro lado. Decía que van a cazar la gente que no creen a la cosa con brujos y brujas. Eso es una... en África los brujos y brujas y inquisiciones nunca son lejos, pero de combinar los dos vemos que ese juego es una vuelta al medieval. Y una respuesta muy fácil a eso dicho que un mentira así grande que todo el mundo está implicado no es posible. Es eso. Desde muchos años hay una lista de ricos, los más ricos del mundo. Y siempre yo pensaba que está correcta, vivimos en un mundo capitalista y tenemos una lista como en el deporte, en el tenis o otros deportes, existen listas, quién está el mejor del mundo. Y entonces muchos años pensaba que el señor Gates está la persona la más rica del mundo y ahora el señor Bezos de Amazon sería la persona la más rica, pero yo aprendí que no es la verdad. ¿Cómo hacen eso? No es muy difícil. Poder de media, de prensa, un acuerdo global que todos los otros obtienen la lista de dos casas de prensa de los Estados Unidos. Uno es Fortune, la empresa que tiene también la lista de las más grandes empresas, Fortune 500, los 500 de Fortuna, y la otra es Bloomberg, la empresa de prensa del alcalde de New York anterior. Y ellos, esas dos empresas, tienen un acuerdo que en la lista no incluyen unas personas de casas reales, ni incluyen unas personas de casas banqueras, para razones de seguridad. Entonces, la lista oficial de los ricos del mundo está falsa. Es una mentira. Y de todas las maneras es una mentira porque el mismo para el señor Gates y Bezos es que sus riquezas son riquezas de números, de cifras. Suben y bajan con el mercado de las acciones. Es claro que son ricos y que son muy, muy, muy ricos. Eso es claro. Pero la riqueza de verdad no es en las acciones. La riqueza de verdad es en inmuebles, castillos, oro, países. Sí, valores reales que existen también después de una crisis y que son la manera para navegar una crisis y no perder sus riquezas. El mercado de acciones en una gran crisis empieza de nuevo después, más o menos con cero. Entonces, Bend to the Road, próxima canción de Kalejiko. Y ese grupo también me gusta mucho, es un poco más tranquilo, pero me parece que hoy necesito eso para ti también. Disfruta. Watching your heart bend to the road, kiss your forehead is out time and good. Dry them now, only injured smooth. Cruising in a cloud, wishing the space would remain. Oh, letting go your tears, from letting go your heart and leave it middle of the road. Letting go, just leave. Just drops and the pain falls right through, holding your head, and it always right through, always right through. There's a hole in all of your plans. Yo estimo a Radio Reguard. This next song is going to feature Jacob on the vocals. A next song. Nuno yo va a introducir la próxima canción. Hablamos un poco más de algo que yo aprendí. Muchas gracias para eso. Los últimos días es que yo no tenía mucha afinidad para la matemática y la física en mi juventud, más para idiomas, pero los números y todo eso, esto es mi mundo. Y, pero tienen su importancia, es importancia de tener una base en ese mundo, no para desarrollar una gran nueva cosa matemática o algo como eso, no, es para reconocer matemáticas falsas, somos en el mismo, porque con un número que vemos, pensamos que es la verdad, pero con las palabras, el papel o ahora las pantallas, tienen mucha paciencia, puedes escribir muchas cosas, puedes poner ahí números sin relación y puedes mentir con estadísticas. Mark Twain decía mentiras, malas mentiras y el peor, estadísticas. también con imágenes puedes mentir o al menos guiar, manipular, sí, manipular es la buena palabra, con la edición, porque cómo funciona la edición es de dejar todo que no es necesario, guardar el necesario para guiar la imaginación del público. Cada uno va a ver una película o un video diferente, porque si está editada, cortada, guiamos la imaginación y las cosas que faltan, que no mostramos, es el público que imagine esas cosas. Eso está descubierto de un director de Rusia en el tiempo de las películas blanco y negro sin sonido. Antes de su descubierta, el principio del cinema estaba un poco como teatro, que un cámara en un lugar fijo y una escena y todo una cosa que se pasa en, no cortaban mucho. Y él descubrí que si tú mostras una cara de un hombre neutral, la cara está neutral, y cortas a un trozo de pan, el público va a pensar que ese hombre tiene hambre. Y así funciona. Nosotros como público imaginamos todas las cosas que faltan. Y entonces con un poco de imágenes puedes exactamente guiar la percepción de un evento, porque de una cosa que puede ser todo un día o más, mostras 5 minutos, 10 minutos cortadas y únicamente mostras que quieres mostrar para guiar la imaginación. Yo aprendí eso en mi aprendizaje de la video, a seguir el movimiento de bicicletas en Viena y también la manifestación Critical Mass, que en muchas ciudades del mundo cada mes son conductores de bicis que se reúnen para manifestar para condiciones mejores para las bicis en ciudades, que son una manera para mover en una ciudad muy práctica, porque no necesitan mucho espacio, salen gases nocivos y todo eso. Y sí, entonces ahí yo aprendí que de seguir esos grupos de organizadores y todo eso, unas semanas yo tenía mucho material pero el objetivo estaba de cortar todo eso en un mini documental de 15 minutos y a filtrar todo mi material crudo, no editado, cortado. Yo me doy cuenta que con el mismo material, la misma cosa que ha seguido, yo puedo cortar un mini documental muy negativo de todo ese mundo de las bicis en la ciudad, o neutral o positiva. Yo he cortado una mini documental positiva y ahí yo aprendí también que eso es que yo quiero hacer, mostrar el positivo. Pero yo también aprendí el peligro y el poder de la edición, que es que es increíble cómo puedes manipular. Y porque somos de viejo, antes la televisión y todo eso, el cinema, somos programados que la cosa que nuestros ojos pueden ver es la verdad. Y es muy importante de ver la edición. Ver la edición, eso sería también un buen sujeto para un taller. Un taller para eso. Y aquí tenemos más música de Kalejiko, una canción que se llama Man-Made Lake, un pantano hecho de los humanos. Disfruta. Parece que teníamos un problema de conexión del micrófono. Espero que funcione. Me parece que los indicadores aquí muestran que funciona. Yo iba a decir la misma cosa que antes, la canción. Que yo aprendí en la fin de semana que es muy importante de reconocer matemáticas falsas. Sí, matemáticas falsas. También no necesitamos ser expertos o estudiar, pero de cómo decir, tener como un sentimiento para si las cosas son correctas o si falta una relación o si es un mentira con herramientas de estadísticas. Todo eso es muy útil y una buena razón de para gente como mí, que a mí no gusta la matemática mucho, no es un gran talento, pero es importante también, tiene su lugar en nuestras vidas. Y también con la imagen podemos mentir mucho con la edición, porque la imagen que vemos de los tiempos antes de cinema, televisión y todo eso, nos parece la verdad. Y películas, vídeos y todo eso, las noticias con imágenes también. Pero no vemos todo la verdad de un evento. Puede ser que es un evento de 3 horas, un día, y vemos 5 minutos, 10 minutos. Eso es el truco, porque la edición funciona con asociación. Editar es de dejar todo que no está necesario para el cuento que quieres contar, y de dejar la libertad al público de imaginar el resto. Pues el mejor ejemplo es del director de Rusia, yo no recuerdo nunca recuerdo su nombre. En el tiempo de películas negro y blanca sin sonido, ha descubierto los secretos de la edición. Antes estaba más el cinema con el teatro, que tenían una cámara fija y una escena, y en esa escena estaba el ¿cómo se llama? toda la cosa que querían grabar. Uy. Difícil hoy para mí de exprimirme. Y él descubrí que si tú mostras al público una imagen de una cara de un hombre neutral y cortas y después mostras un trozo de pan, el público va a asociar esas dos imágenes con el hombre tiene hambre. Y eso es la magia de la edición, que tú guías la imaginación del público. Y cada uno va a ver una película diferente siempre, porque nuestra imaginación está basada en nuestras experiencias anteriores. Y todo eso, cada uno es diferente, pero podemos guiar. Yo aprendí eso en mi aprendizaje de video, cuando yo he seguido el movimiento de bicis en la ciudad de Viena y también la manifestación Critique el Más, que existe en muchas ciudades del mundo, que son conductores de bicis en la ciudad, que se encuentran una vez al mes para manifestar para condiciones mejores para bicis en la ciudad, que son, yo creo, la mejor manera de transporte en la ciudad. Sí, y El objetivo estaba de cortar un mini documental de 15 minutos, pero yo he seguido ese movimiento unas semanas y yo tenía mucho material crudo, grabaciones, horas, demasiado, una equivocación del principio, grabamos demasiado. Y en el proceso de edición yo me doy cuenta que con el mismo material, la misma cosa que ha seguido, las mismas imágenes, yo puedo cortar un mini documental muy negativo si yo muestro las imágenes de conflictos y las imágenes de gente alcoholizada al lado de la demostración y las tonterías. También yo puedo hacer un documental neutral, a mostrar un poco sí a eso, pero también a eso. O algo positivo, y yo aprendí también para mí personalmente que yo prefiero hacer mini películas o mini documentales positivas de solución, periodismo de solución. Pero tenemos la posibilidad, el poder de la habitación de edición es muy grande en eso, en nuestro mundo, porque mucha de la información que tenemos de ese mundo exterior tenemos vía imágenes, y pensamos que es la verdad que vemos. La verdad es que vemos una combinación de imágenes que nos guían y nuestra propia imaginación. Y si tú muestras un poco de imágenes negativas, claro que el resto de la imaginación que se pasa en nuestra cabeza a ver esas imágenes va a también ser negativo. No vamos a ver, pero yo creo que hay un otro lado. No. Y entonces yo creo que sería o está muy importante a ver conscientemente la edición en las películas y los vídeos que vemos. Ya si pagamos atención a los momentos cuando cortan de una imagen a la otra, ahí ya podemos un poco aprender cómo funciona la cosa. Hay más a hablar de eso, puede ser que va a ser un sujeto para un taller un día. Yo creo que es muy importante. Y también yo veo que ya somos, no tiempo para cápsula de propaganda. Va a poner una otra canción de Kalejiko que se llama Roca, y después vamos a hablar un poco más y acabar la emisión de hoy. Muchas gracias ya ahora para escuchar. Been around the space. someday. No abandones, no llores, busca tu río. No te sientes perdido. Gira, vuelta, vuelta, gira. Danza de la muerte, viene a verte. Your hands to the past, past in the moving heart. No water here to drink. We downstream, and one goes where the water flows. Water's running dry. But don't get back, don't cry, don't cry. Just close your eyes. Pretend we forget. Dream of northern lights. Round this day, day. Hira! Spin round, spin round, round this day. Round this dance of day. Que gira mi vida. Spin around, spin around. Que mira que esta noche no se termina. Spin around this dance. Aquí estamos, aquí vacilando. Spin around, spin around. Con mis amigos me la estoy pasando. Spin around this dance. Baila. Muchas gracias a ti para escuchar una otra hora loca de la cocina. Nos vemos. Escuchamos. Perdón, escuchamos mañana en nuestra pequeña radio loca. Local. Local, perdón. Y te deseo una buena noche, descansa y sueños maravillosos. Mua. Así. Tenemos tres canciones más, esa y dos otras, que va a poner únicamente en directo para captar la grabación únicamente para ti.